Escuchad con atención la historia que os voy a contar, porque viene a demostrar que es importante ser muy prudentes. Había una vez un cabritillo que no estaba nada contento viviendo en el redil. Lo que más deseaba era escaparse, fugarse, correr aventuras y ver mundo. Había escuchado que existían otras tierras, que había mares, en definitiva, que podía conocer mundos que para él eran emocionantes. Y al cabritillo le molestaba que el perro guardián estuviera siempre vigilante. ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow! Decía el perro guardián. ¡Estate quieto aquí, cabritillo! ¡Estate quieto! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Fuera! ¡Hay demasiados peligros! Pero un día, aprovechando que el perro se había quedado dormido, el cabritillo saltó la cerca y escapó. Y ahí corría y brincaba el animalillo por el bosque libre y feliz. Decía, no volveré a aburrirme con mis compañeros en el redil, exclamó lleno de contento. Pero la alegría del cabritillo duró poco. Un gran lobo apareció delante de él como una sombra. ¡Ay! ¡Qué suerte! Se relamió el lobo al que la boca se le hacía agua. ¡Aquí está mi merienda! El cabritillo, viéndose en la tripa del lobo, tuvo una idea. ¡Señor lobo! Le rogó. ¡Me gusta mucho tocar la flauta! ¡Déjeme hacerlo por última vez! Al lobo le hizo mucha gracia el deseo del cabritillo y se lo permitió. Temblando, lleno de miedo, lleno de pavor, el cabritillo empezó a tocar una melodía mientras el lobo no dejaba de reírse. Y la música de la flauta voló por el bosque hasta el fino oído del perro guardián y lo despertó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se escucha? Pero él sabía muy bien que era una llamada de socorro. De una carrera, el perro llegó hasta el lobo y el cabritillo, guiándose por la música. Ante sus ladridos, ¡wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow! Y viendo el enorme garrote que traía, el lobo salió por patas. Nunca pensó el cabritillo que se alegraría tanto de ver a su perro guardián, y con él regresó al redil, a su casa, donde nada, absolutamente nada, podía pasarle.